Bueno, acá seguimos con Petra Marzocca y nos quedaba la última pregunta. ¿Cómo entendés que resuena y hasta dónde acompaña la comunidad local este trabajo de recuperación de la memoria y búsqueda de justicia? Bueno, yo creo que hay sectores de población que siempre intentan no ver lo sucedido como negación de la historia, porque implicaría asumir, ¿no es cierto?, posición en contra de las dictaduras o los golpes de Estado. Pero en su conjunto, la cadena de transmisión a los jóvenes, realmente hay un avance muy interesante. Y hoy tuvimos una experiencia en una escuela primaria, que nos dejó el corazón contento, diríamos, porque habían entrevistado a Eduardo Rodríguez del Pino para que les contara lo del monumento a los desaparecidos, cómo había sido, qué significaba, niños de 11 y 12 años, muy entendidos en el tema, porque preguntaron también qué había pasado con el monumento cercano a Los Cardos, la señalización de la Quinta de Méndez, y a uno le parece que un chico de 11, 12 años no tiene ni idea de que eso existe. Sin embargo, le preguntaron quién lo había diseñado, si había sido él, Eduardo les contó. Y hoy fuimos al acto, nos sorprendió totalmente porque el trabajo de varios de los docentes, de la bibliotecaria y la comprensión de los chicos que hicieron una presentación. Así que bueno. Realmente esto de haber instituido el Día de la Memoria, poder hablar de esto, y ya sin el tabú de las barreras que significa el terror que se implantó en la población, porque los chicos ya esto no lo viven, significa el poder comprender lo que sucedió e ir avanzando en esta construcción de la memoria colectiva. Por supuesto que en sectores de la población, vuelvo a repetir, esto no existe ni... Y sigue la negación y el aval, ¿no es cierto?, a las políticas que generó la dictadura y el neoliberalismo después. Así que bueno, ahí estamos.